Bene ragazzi, vi ho chiesto di pranzare insieme perché vorrei il vostro parere su un lavoro che sto facendo. Siamo tutti attenti, spara! Ultimamente mi capita spesso di mediare tra condomini e mi domando quanto sia difficile per le persone cambiare stile di vita. Non dimentico che molti immigrati prima dell'arrivo in Italia erano abituati a vivere in case singole e alcuni persino in campagna. Se tra gli italiani ci sono conflitti, immaginiamoci tra gente di culture diverse. È vero, nessuno ci pensa mai. Quali sono i problemi più comuni? Ho raccolto molte informazioni. I problemi nascono ad esempio quando si vuole comprare o affittare una casa, e tutti dovuti alla non conoscenza delle regole, alla mancanza di comunicazione e alle barriere culturali. Ascoltate bene e dopo accetto tutti i vostri commenti. La casa. Uno de los problemas principales para un extranjero que vive en Italia es la búsqueda de casa. A continuación se resumen algunas reglas fundamentales para una búsqueda segura. Cuando se busca una casa en alquiler, no hay que olvidar que la renta debe pagarse regularmente siempre y que cuando se deja la casa hay que entregarla tal y como se ha recibido. Para decidir qué tipo de casa alquilar, lo primero que hay que hacer es controlar el costo del alquiler, llamado también canon en italiano, el coste de registración y los costos del condominio a cargo del que alquila, llamado afituario, así como los gastos de calefacción, limpieza de las partes comunes, mantenimiento ordinario del edificio, etc. Esta información se puede solicitar al propietario o a la agencia de bienes raíces si utilizamos un intermediario. Cada contrato de alquiler indica la fecha en la que se tiene que pagar el alquiler, que se puede pagar con un cheque, con un traspaso bancario o en efectivo. En este último caso es muy importante pedir un recibo que compruebe que el alquiler ha sido pagado. No hay que olvidar que además del alquiler hay que pagar los gastos de condominio, cosa que hay que tomar en consideración antes de decidirse a alquilar una casa o apartamento. Generalmente el propietario pide garantías cuando va a alquilar, por ejemplo, que la persona tenga trabajo y un ingreso suficiente. Además, solicita el depósito de una cifra llamada garantía, que en italiano se dice caparra, y que generalmente es un adelanto de 3 meses de alquiler. Este dinero, cuando la persona que alquila entrega la casa, lo recibe de parte del propietario de la casa, tal y cuanto se ha entregado, con el pago algunas veces de los intereses. Cuando se toma en alquiler una casa mediante una agencia, hay que pagar los gastos de la agencia. Generalmente la cifra es igual a un mes de alquiler con todo y gastos. Hay que saber además que existe un costo de registración. Este costo se reparte por mitad entre el inquilino y el propietario de la casa. El inquilino, además, se asume los gastos para conectar el agua, el teléfono, la luz y el gas. Por ley, cuando se alquila una casa, es necesario que el inquilino y el propietario firmen 2 copias del contrato. El contrato se registra en la oficina de impuestos, llamada en italiano Agencia delle Entrate. Es buena práctica verificar las condiciones de la casa cuando se toma una en alquiler. Una cosa importante es recordar que en Italia los contratos pueden ser contratos de libre mercado, que generalmente son 4 años más 4, contratos con canon concertado, contrato transitorio, contrato de subalquiler, contrato para uso de estudiantes universitarios y un contrato llamado contrato de comodato, que es esencialmente gratuito. Y, por ejemplo, cuando se da a un familiar o un amigo un apartamento para que lo use en forma gratuita, generalmente este tipo de apartamentos o de casas se entregan a tiempo determinado, con la obligación que la persona que lo recibe lo devuelva en una fecha establecida. Cuando se vive en condominio o comunidad, hay que tener en cuenta muchos factores. En primer lugar, hay que recordar que un condominio es un edificio con espacios comunes y otros que son para uso individual, y que los propietarios de este edificio pueden ser 2 o más personas, personas físicas o personas jurídicas. Generalmente, en los condominios, para las partes comunes se necesita un administrador. La figura del administrador de condominio tiene como objetivo dar a todas las personas que viven en el condominio y a todas las personas que rentan apartamentos informaciones útiles y necesarias relacionadas con la vida en el condominio o la comunidad, así como también informar sobre los presupuestos, facturas, deliberaciones y reglamentos que rigen el condominio. En cada condominio se organizan asambleas periódicas donde pueden participar los propietarios y muchas veces las personas que rentan. Sin embargo, estos últimos tienen derecho a voto solamente en temas específicos. Por ejemplo, pueden expresarse en lugar del propietario cuando se habla de gastos de calefacción o de aire acondicionado. Los gastos del condominio, que son necesarios para conservar en buen estado las partes comunes del edificio y para mantener la limpieza de las gradas y de las partes comunes, se dividen entre los propietarios en proporción a la extensión del propio apartamento. En los casos en que algunos servicios sean utilizados solamente por algunos, los gastos se dividen según su uso. Por ejemplo, un típico uso es el del ascensor. Quien vive en la planta baja que no lo usa generalmente está exento del pago. La ley además prevé que los gastos por daños que causan personas individuales sean a cargo exclusivamente de los responsables. Los gastos para el mantenimiento común son a cargo de quien alquila. En este caso es importante distinguir entre gastos para mantenimiento extraordinario, por ejemplo, la reparación y la sustitución de la planta de calefacción, y los gastos de mantenimiento ordinario, por ejemplo, la limpieza, el funcionamiento del ascensor, el agua, la energía eléctrica, la calefacción, el aire acondicionado, la limpieza de las fosas sépticas y letrinas y el servicio de portinería. El pago de los gastos del condominio debe ser realizado dentro de 2 meses del momento en que viene solicitado por parte del administrador. Antes de pagar, se tiene el derecho de pedir los detalles de la minuta por la cual se está pidiendo el pago. En estos momentos de crisis es importante recordar que existe una ayuda económica para los inquilinos con problemas. En la región Lombardía hay un fondo llamado Fondo Sostegno Affitti que permite una contribución para favorecer a las familias que tienen contratos demasiado altos para sus ingresos. Se puede pedir la contribución desde el 30 de agosto hasta el 30 de octubre de cada año en los siguientes lugares: en los municipios de residencia, en los centros de asistencia fiscal autorizados, llamados CAF, que tienen convenciones con los municipios o con la región Lombardía. En la Lombardía pueden solicitar la contribución los ciudadanos que tienen los siguientes requisitos. Tienen su residencia legal o habitación principal en Lombardía. Tienen un contrato de alquiler válido y registrado o en proceso de registro. Que poseen, además, el permiso de soyorno europeo, es decir, la carta de soyorno, o un permiso de soyorno común con una duración de por lo menos 2 años. Trabajar regularmente, aunque si no de manera continua, ya sea como autónomos o como trabajadores dependientes, residir en Italia desde hace 10 años y en Lombardía desde hace 5 años. El desalojo. El desalojo es una disposición judicial que ordena al inquilino que salga y entregue el apartamento que tiene en alquiler en una fecha determinada. Es importante que si alguien recibe una solicitud de desalojo, vaya inmediatamente a las asociaciones o sindicatos de inquilinos para pedir mayor información y evitar problemas más graves en futuro. Hablando de problemas, existe conocer las costumbres, los usos de los vecinos, de la comunidad, el reglamento, las ordenanzas municipales y las leyes, ayuda a reducir los momentos de problemas y de conflictos. La decisión, por ejemplo, de instalar máquinas u objetos que se vean desde afuera es una decisión que tienen que tomar todos los miembros de la comunidad o del condominio, pues en un condominio es prohibido realizar cambios que alteren la decencia del edificio, es decir, que alteren su estructura o su imagen. Además, se prohíbe cualquier cambio que pueda perjudicar la estabilidad y seguridad del edificio o que posibilite que algunas partes puedan ser utilizadas por otros vecinos. En caso de instalación de una antena, ¿cómo hay que comportarse? Bueno, primero que todo existe la antena centralizada, que es única para todos los miembros de la comunidad. Generalmente la decisión se toma cuando todos los habitantes del condominio llegan al acuerdo en la asamblea y los gastos se reparten entre todos los miembros del condominio. En el caso de antenas individuales, es necesario verificar que el reglamento del condominio no lo prohíba. Y si no lo prohíbe, hay que tener cuidado que la instalación no cause daños o no limite el uso de espacios comunes. A veces en las terrazas y balcones se da una acumulación excesiva de objetos, por ejemplo redes, colchones, alfombras, cajas grandes de cartón, de madera o de plástico, o se cubren las cosas con cobertores que, dado que se ven desde la calle, pueden comprometer la presentación decorosa y la estética del edificio. Además, demasiado peso podría causar problemas de estabilidad en el balcón. Los siguientes consejos pueden ser de utilidad para evitar problemas. Por ejemplo, colocar los objetos de manera que no se vean o se vean poco desde la calle. Si se instalan barandas, cortinas, contadores, armarios externos, hay que buscar que sean parecidos o iguales a los que ya han instalado otros vecinos del condominio. Si no hay nada parecido, es mejor informar a los vecinos y al administrador sobre la intención de instalar objetos o dispositivos en el balcón. No hay que olvidar que existen límites en cuanto al número de personas que pueden vivir en un apartamento. La información se puede encontrar en los sindicatos de inquilinos o en el ALER. En caso de alquiler en el apartamento, tendrían que vivir las personas que indique el contrato y generalmente se incluyen los familiares que llegan cuando se pide el ricongiungimento en italiano, es decir, la cohesión con los familiares. Se aconseja comunicar a la administración el número actualizado de personas que viven en el apartamento. El término es dentro de 15 o 20 días. Sobre todo para repartir correctamente los gastos comunes, agua, etc. En caso de subalquiler, hay que recordar que se puede subalquilar el apartamento solamente cuando el propietario ha dado la autorización. El problema nace cuando el inquilino cede el apartamento, subalquila una habitación sin consultar al propietario o sin su consentimiento escrito. Esto es un abuso que puede tener consecuencias legales que pueden llevar hasta el desalojo y el pago de los gastos legales y en algunos casos más grave se puede ir en contra de las leyes nacionales que prohíben la inmigración clandestina. Cuando se hospeda a una persona por largo tiempo hay que recordar que la ley italiana solicita lo que se llama cessione di fabbricato en italiano, y que se tiene que realizar dentro de las 48 horas del momento de la hospitalidad. Y es la comunicación que se hace a las alcaldías de los municipios donde se reside, y si se vive en Como ciudad, se va donde los carabinieri. La falta de pago de los gastos de condominio de parte de una persona propietaria de un apartamento trae como consecuencia que los otros coinquilinos paguen la cuota no pagada por quien la debe, agravando el costo de cada uno de ellos. Si el que no paga es el inquilino, los gastos de condominio tienen que ser pagados por el propietario porque este es el último responsable. Si el que no paga los gastos es el propietario, el administrador del condominio tiene la posibilidad de actuar por vías legales con un decreto de urgencia. Es importante respetar la paz ajena y limitar rumores exagerados en horas impropias. Generalmente, el reglamento del condominio prevé horarios en los que es necesario respetar el silencio. Otro problema importante es el problema relacionado con la basura. Hay que recordar que siempre es necesario mantener en orden los espacios comunes, usar los cestos para botar el papel, los cigarrillos, y si no hay recipientes no hay que botar por tierra ni el papel ni los cigarrillos. Es importante que los sacos para la basura se usen adecuadamente y no hay que llenarlos demasiado para evitar que cuando se saca la basura para ser depositada salga de la bolsa líquido cuando se lleva la basura a la calle. Esto es importante porque los líquidos pueden provocar accidentes. Además, el que ensucia limpia, es decir, si sale líquido de la bolsa, es importante proceder a limpiar lo que se ha ensuciado. Si se encuentran desechos abandonados en el área común del condominio, es necesario informar al administrador, que podrá llamar una empresa especializada para remover el objeto, o también al municipio, que lo llevará al basurero municipal. Esta actividad tiene un costo que se reparte entre todos los habitantes del condominio, pero si se sabe quién es la persona que bota de manera abusiva esa basura, se puede pedir que sea él el único que debe pagar. Algunas veces los habitantes de los condominios conservan los alimentos en envases cerrados inadecuadamente, o al aire libre o en las terrazas, por ejemplo pescado seco o carnes colgadas, que emanan olores fuertes y a veces desagradables. En otros casos se cocina en las terrazas o con las ventanas abiertas, con la salida de olores fuertes y poco agradables para los vecinos. Es importante evitar estos problemas porque los vecinos pueden solicitar la intervención de la ASL para una inspección sanitaria, para verificar que no haya riesgo contra la salud pública. Si no hay riesgos sanitarios, se puede también seguir la vía legal para cesar la emisión de malos olores. Si la autoridad verifica la existencia del hecho, el responsable podría pagar una multa. Así es importante cocinar con las ventanas cerradas y, si se mantienen alimentos en las terrazas, cuidar que estén bien cerrados para que no emanen estos olores. Normalmente los reglamentos de condominio prohíben que se tengan animales que no sean gatos, perros o peces, siempre y cuando no molesten. Tener animales vivos es algo prohibido. Respecto al destace de animales, existen reglamentos sanitarios que prohíben que se maten animales fuera de los mataderos autorizados. Así, no es posible destazar animales en casa, ni aun por motivos rituales o religiosos. Cuando se alquila un apartamento para vivir en él, quiere decir que el lugar, que la destinación de uso de ese apartamento es para residencia, no es para trabajo. Esto hay que recordarlo, porque en Italia existen leyes que indican cómo y para qué se puede usar un apartamento. Otro problema es el problema de los parqueos. Ahora, en los parqueos abiertos para las personas que viven en el condominio, hay que recordar que no se deben dejar los coches abandonados por mucho tiempo, porque esto crea degrado. Además, se ocupa el espacio público. Puede llegar, en caso de que se deje un coche abandonado por mucho tiempo, la policía municipal, y según el caso puede remover el auto y puede dar hasta multas si el seguro está vencido. En los parqueos privados generalmente se indica dónde dejar los coches, y está prohibido ocupar los parqueos privados que son propiedad o para uso de las personas que viven en el condominio por parte de personas no autorizadas. Esto es importante recordarlo para evitar problemas y conflictos entre vecinos.